gran noche para hacer uno de mis hechizos. ¡Cállate, bruja maldita! ¡Devuélveme mi cuerpo! Serás un grillo toda tu vida. ¡Te voy a hacer pagar todo lo que me hiciste! Tranquilos, no se peleen más. Cállense, cállense, que debo comenzar con mi hechizo. Debo transformar a otro príncipe más. A ver qué necesito. Una pata de conejo, un pelo de gato muerto, un diente de ratón y una curita. ¿Dónde está la curita? Aquí estoy. Estoy a tu disposición. Bueno, métete en la poción. ¡No! ¡Yo te salvaré! ¡Ahí voy! ¡Ah! ¡Oh! ¡Pobre grillo! ¡Vino pan del cúnico! Ahora es tu turno, curita.